Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al final de la escalera. Como podéis ver, el formato que estamos empleando hoy en día no es el formato al que estoy acostumbrado a ver, el de la entrada en el blog de forma escrita, ya que el tema que vamos a tratar hoy, la verdad es que requiere un cambio de formato, ya que no es nada más ni nada menos que las psicofonías. Como bien sabéis, las psicofonías son aquellos sonidos de origen eléctrico que son registrados por distintos dispositivos de grabación de audio y son interpretados en función de distintas hipótesis. Este tema tiene bastante controversia, ¿vale? Ya que hay muchas personas que no creen en estos sonidos, ya que suelen interpretarse como sonidos de espectro del más allá. Aunque la verdad es que son bastante famosos hoy en día y la gente está bastante interesada en ello. Muchos investigadores dentro de este campo prefieren dejar a un lado el término de psicofonía y emplear otro término también muy conocido, como es el de fenómeno de voz electrónica o parafonía. Este término fue acuñado por el investigador Germán de Argumosa, un investigador bastante famoso dentro del campo de la psicofonía, y esta persona, vale, pues digamos que va a ser el centro de atención del tema del que vamos a hablar hoy en día, ya que vamos a hablar un poco de una psicofonía que grabó Germán de Argumosa hace unos cuantos años en Madrid. Se conoce que Germán de Argumosa, se codeaba con gente bastante importante y solía acudir a reuniones en las que compartía con grandes personalidades su sabiduría sobre la psicofonía y sobre todo este tema paranormal. Y en una de estas reuniones, como ya bien he dicho antes, en Madrid, dentro de un gran chalet, se juntaron varios miembros de este grupo y le propusieron a Argumosa que le enseñase, pues, aquello que era lo mejor que sabía hacer, ¿no? Encontrar voces paranormales. De modo que Argumosa cogió una grabadora pequeña de reportero y decidió colocarla en un sitio donde no hubiese ruido para que no pudiera malinterpretarse aquello que se escuchaba. De modo que decidió colocar la grabadora en el sótano de aquel chalet. Dejó la grabadora y se marchó junto a su amigo y al cabo de 10 minutos recogió la cinta. Pocas han sido las personas que han escuchado esta grabación en su totalidad, los 10 minutos al completo, ya que según Germán de Argumosa, el hecho de escuchar dicha grabación al completo podría resultar bastante impactante para dicha persona, como pudo comprobar en su momento aquellas pocas personas que la escucharon. Hoy en día se puede encontrar en internet un fragmento de 4 minutos de dicha grabación en los cuales, pues, se escuchan mensajes bastante perturbadores, los cuales pueden interpretarse de una forma o de otra. Sin embargo, hay dos palabras en concreto que se escuchan bastante bien, como puede ser, más bien dos frases, por así decirlo, como puede ser frases como te mataré o me ahogo, las cuales, por muchas interpretaciones que tengan las personas, se pueden escuchar claramente dichas palabras. Para finalizar, os voy a dejar un pequeño fragmento de dicha grabación en donde se pueden escuchar las palabras que ya he citado antes. Espero que os haya gustado este cambio de formato y nos vemos en la siguiente entrada.